Alguien por ahí nos dijo que la palabra utopía debía eliminarse de nuestro discurso. El argumento que nos señaló era que la utopía se mira y se relaciona con algo imposible. Tomamos un minuto para pensar. Luego, simplemente le respondimos. Nos dijeron que era imposible un mundo en el que quepan todos los mundos. Nos dijeron que era imposible pensar en que personas entregaran su vida por los demás sin pedir nada a cambio. Nos dijeron que era imposible romper de lleno con el mal gobierno, que no se podía construir autonomía. Nos dijeron que era imposible un pingüino en Chiapas. Nos dijeron que era imposible que la rebeldía sembrara dignidad en nuestro pueblo. Nos dijeron que era imposible que la tierra fuera colectiva. Que era imposible también eliminar la explotación. Y así, entre negativas y negaciones hacia nuestra utopía, atravesamos kilómetros por las montañas del sureste mexicano y después de leer un letrero que decía: está usted en territorio zapatista, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Y tras caminar unos días con los compas, nos dimos cuenta de que bajo el trabajo colectivo no hay imposibles. Así que no retiramos la palabra utopía de nuestro discurso. Solo le pusimos apellido y la reivindicamos como nuestra, Utopía Zapatista. Gracias.